Desde los años 90 y hasta la fecha, la lucha contra la población no anglosajona en los Estados Unidos se ha recrudecido. Como parte de la contestación a esta persecución, han surgido grandes bandas de rock chicano que llevan la revolución en las venas. De esas luchas, Aztlán Underground.